El Foro Argentino de Radios Comunitarias te da la bienvenida al Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alistarse, que ahora comienza. Llueve, llueve, llueve, llueve, otra vez se corta la luz y yo quiero escapar. Este es el tercer intento de escribirte algo, pero no encuentro las palabras. Supongo que esta vez verdaderamente no sé de qué hablar. No quiero imitar a los chicos de moda. Supongo que esta vez solo lejos de mí. No quiero que esta canción sea una carta, pero ya ves, no tengo poder de síntesis. Me siento tan bien, me siento tan mal, no quiero salir de la cama. Quiero imaginar que te veo bailar en alguna fiesta prestada. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición de El Que Suene, programa que recorre la música del país de las manos de las radios comunitarias de Farco. Para abrir este capítulo escuchamos Chico de la Montaña, del artista platense Carmen Sánchez Viamonte, como parte de su último disco, La Fuerza, recién salido del horno. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Mendoza, desde Radio Comunitaria El Aguario, y conocemos el trabajo jazzístico de Lucho Flores. Proyecto solista, en el buen sentido, sale, bueno, de quedarme solo con la música, en ese sentido, en etapas de decir, bueno, estoy yo y no hay nadie más, porque bueno, siempre he tenido esa interacción social, por suerte, con muchas buenas personas cercanas, en el buen sentido, pero empieza a tomar forma cerca del 2018, humildemente, ahí explorando y bueno, tranqui con todo eso. Y bueno, 2019 pude presentar, mostrar algunas cositas Y 2020, el tema de la pandemia, la verdad que no me vino bien en ese sentido, pero bueno, pude materializar bastantes otras cosas que hoy en día me han dado otro tipo de orden para poder seguir adelante con el proyecto y bueno, todas esas cuestiones de grabación, mezcla, redes sociales. Defiendo bastante en algunos conceptos y bueno, conceptos y definiciones del jazz, por decirlo así. Si bien el jazz tiene un esquema que es bastante diferente al cual se mueven a veces los acordes, las canciones de mi parte, pero bueno, como que sí me lo uso para defender bastante ciertas cosas. No te puedo decir que es jazz porque el jazz va por allá y esto no va por esos lados. Podría hablarlo de una manera académica, pero sí entender de cómo la música va mutando y se va adaptando a geografías, gustos, situaciones, sentimientos de cada persona y que hacen surgir, yo calculo que en cada músico, música, un estilo particular, ya sea encasillarte, por ejemplo, en el jazz, poniéndole el sazón de uno mismo, de tus propios conocimientos, también puede generar en no un jazz estandarizado o un jazz estructurado en un tipo de género del jazz o subgéneros del jazz, sino que algo nuevo, ¿no? Claro, lo que coincido mucho con esa corriente es que en el buen sentido trato de no repetir siempre la misma interpretación, por decirlo así. Uno escucha un tema de jazz, un estándar del mismo autor en diferentes versiones y siempre suena diferente. Entonces en eso es lo que sí me defiendo en ese sentido y me siento bastante cómodo con el poder interpretarlo o intervenirlos de diferentes formas, depende el día que estoy teniendo. Algo bastante humano también, ¿viste? Thank you.